Va ganando Borges, Borges al área. No podía salir, esto estuvo muy bien, dejarlo en cancha de Danielo, era más favorable, Rolando se paraba de otra manera en la mitad de la cancha, otro tipo de actitud, estábamos jugando en la zona media hacia el arco de Danubio. Bueno, ahora vino un gol, tenemos que tener tranquilidad y buscar jugar mejor, defender mejor con la pelota, intentar hacer transiciones más rápidas, controlar el juego con tranquilidad.